Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Buenos días, señor Winton. Buenos días. Buenos días, señor Winton. Buenos días. Buenos días, señor Winton. Buenos días. Buenos días, señor Winton. Buenos días, señor Winton. Buenos días, señor Winton. Buenos días. Buenos días, señor Winton. Buenos días. Buenos días, señor Winton. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor Winter. Buenos días. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. What do you think, baby? El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Qué tal, Chimpa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Chachi? Bien, bien, bien. Excelente, tranquilo y a gusto. Narciso Ibáñez Menta. Ahí estoy, justo para enviarlo para que sepan todos que ya iniciamos. ¿Cómo andás? Hay que saludar a los nuevos. Sí, qué sé yo. ¿Qué haces, Narciso? Es el productor. ¿Cómo escala la gente? Dios, ya es productor. Saludá de nuevo, porque... Hola, ¿qué tal? Hola, Pablito. Hola, Macrobiano. Buenas noches a todos. Contentos acá otra vez en Radio Ameba. Esperemos pasarla bien. Hola, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, compañeros de equipo. Una nueva emisión de Radio Ameba, la última de este mes. Y bueno, como siempre, con muchas ganas y mucha ilusión y... contentos de estar nuevamente al aire y que haya alguien detrás de los parlantes escuchándonos. Buenas noches, Panto. Hola, buenas noches a todos en casa, buenas noches acá a todo el staff de amigos de Radio Ameba. Una nueva emisión, supongo que la vamos a pasar bien, seguro que sí. Hoy nos va a visitar el Caco, que va a venir a Chau Radar en un rato. Pero bueno, como es costumbre, antes que nada vamos a ir al oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo dijo obediencia. Así que vamos a tener que hablar un rato de la obediencia. Obedezcamos. Obedezcamos al oráculo y hagámoslo. Obediencia. ¿A quién se obedece? ¿Qué? Supongo que en principio se obedece a lo que el animal considere una autoridad, ¿no? Sea el animal que sea, lo que considere autoridad, pues a eso le obedece. Eso para empezar. Se necesita una directiva para... Me siento medio robot, ¿vos no te sentís? Siempre, todo el tiempo. Sí, me siento como un retorno que me viene y me va. Directiva me viene y me va. Se necesita una directiva para obedecer una orden, para obedecer. Bueno, es una idea lo que estoy preguntando, pero bueno, quiero que toquemos el tema, chicos, por favor. Sí, se necesita de un mandato, ¿no? Bien. ¿Y quién aquí? Y claro, y la autoridad lo enviaría. Una autoridad, claro, decís vos, Cabe. Una autoridad. Una autoridad, sí. Algo superior. Que no necesariamente superior. Que que el animal crea que es superior. Claro, entonces ahí sí. Y esté dispuesto a llevarla a cabo. A acatar la orden, claro. Sí. A ver, ejemplos, por ejemplo. Y la primera autoridad son los padres, ¿no? Después, quizá el maestro podría ser. Exacto, y después, bueno, sí. Ya después. Después los ídolos. Después también el póster que tenés en tu pieza. ¿Cuál? Sí, no, eso, el ámbito de la obediencia y las autoridades es alucinante. ¿Y la obediencia interna? ¿Existe? ¿Hay una obediencia interna? ¿Obedecemos a alguien que creemos que somos? ¿Algún intruso, como se ha mencionado muchas veces? Sí, considero y me parece que hay entidades que se dedican a eso de la autoridad, que lo primero que hacen es fabricarle a cualquier animal una especie de bicho de la obediencia que viva adentro. Así él se puede ir a dormir también, ¿no? Entonces cuando la autoridad no vigila, vigila el bicho interno. Claro, yo creo también, a ver si me puedo ubicar un poco, que sí. Ubicate acá, en el costado izquierdo del laberinto. Existe un montón de autoridades, ¿verdad? Y de ahí que queramos obedecer es otra cosa. Hay cosas que hay que obedecer para que podamos vivir en sociedad, ¿no es cierto? Los carteles de señalización urbana, ponele, ¿no? Nadie te obliga a respetarlo, pero lo tenés que hacer, si no te manda flor de cagada. En este comentario profundo que acaba de hacer, me gustaría que ustedes continúen con otra especie de autoridad o autoritarismo. Lo que pasa es que la obediencia también hay varias acepciones, ¿no? Del, como varios significados a la vez, porque mirá la obediencia de vida. Es otra obediencia. Igualmente me parece que una de las características de la obediencia, y creo que es la característica más trágica de todas, es que la obediencia te ahorra el trabajo de pensar, ¿sabes? De una. Y eso es terrible, vamos, porque o sea, cuando dejas de pensar, pues perdés la responsabilidad también, ¿no? O sea, claro, sí, vamos, menos, uy, ¿y ahora qué hago? Voy y le pregunto, ¿no?, a alguien, y bueno, y le hago lo que me dicen y ya no soy responsable. Claro. Como el Dale. El experimento aquel que hacían con electricidad, ¿no? Que le hacían creer a una persona que tenía a otro dentro de un, como de una, como una cápsula, ¿no? Entonces le decían, ahí hay una persona, le empezaban a dar electricidad y se suponía que la persona la estaba electrocutando, ¿no? Y luego cuando llegaban a 120 voltios, que es una corriente más o menos peligrosa, la persona preguntaba, ¿pero le sigo dando? Sí, sí, usted siga, ¿no? ¿Y si se muere? Entonces el señor de la bata blanca decía, si llega a pasar algo, yo me hago responsable. Generalmente llegaban todos a 400, 500 voltios. Bueno, por eso, la obediencia tiene un límite y eso es lo bueno. Que llega un momento, o sea, bueno, salvo que quieras convertirte en un monstruo. Que quieras cooperar o que otro se haga responsable, claro, ¿no? Claro. Decir, bueno, si lo mato no importa porque aquel se hace responsable. Entonces yo sigo dándole a las perillas, total, me da igual. Lo que yo hoy pensaba, no sé si lo dije, era esto. Ese tipo de obediencia externa, ¿no? Por ejemplo, una orden muy nefasta te convierte en un monstruo. Ahora, vos, ¿eso te convierte en un monstruo o algo interno tuyo? Hay un le están dando de comer al monstruo adentro tuyo. ¿No? Que sí. Saben a dónde queda el cesto de la basura. Entonces, esas cosas le dan de comer al. Seguimos con lo exógeno y lo endógeno. Un claro. De invocación al, ¿no? Al parásito. A lo peor de uno, sí. Claro. El estado más salvaje, sí. Peligrosísimo. Sí, igual, sí, salvaje implica no racionalidad o no facultad de pensar, ¿no? Claro, pero. Pero una. La obediencia ciega llega a eso, claro, a no pensar en pos de cumplir la orden. De cumplir la orden, sí. O el mandato, lo que sea. Sí, sí, lo que fuere que. Va, siente uno como una amenaza, ¿no? También claro. Ante una autoridad, entonces por eso obedece, claro. ¿No? La obediencia macrobiana, ¿cómo es? Está cambiando. ¿Por? ¿Qué sucedió? Otros parámetros. Porque yo lo veo a usted distinto. Macrobiano, acércate al micrófono. Porque cooperando, colaborando, como bien decía acá el Cabe hoy, te veo distinto. O sea, nadie te pide obediencia, Pero no la tengo ya, casi. Pero él no quiso revelar a quién obedecía, ¿se acuerdan? Aquella vez que... El chabón quiere ser Ombudsman. Ombudsman quiere ser el chabón este. Sí, hoy sí venía hablando eso, que quiere ser Ombudsman de la ciudad de Bahía Blanca. Sí, sí. ¿Podés comentar bueno, un poquito? Sí, estaría bueno que. Pero más que nada. Estaría bueno. Sí, porque yo veo cosas que cada vez hay cosas que no se. Las cosas, por ejemplo, que no se preservan, como vimos el viernes pasado, que destruyen casas antiguas, por ejemplo, para hacer esos edificios. O sea, no hay una cosa de preservar monumentos o cada vez los destruyen más los que hay y los que o no los cuidan Bueno, sí, pero eso es una faceta del supuesto progreso, ¿no? Tiremos a la miércoles todo para hacer cuevas, para que viva más gente. Sí, pero aparte los apiñan también. ¿Por qué no los distribuyen más por la ciudad? La ciudad esta no es tan chica. Se cobran más impuestos en vertical que en horizontal, ¿sabes? Por menos metros cuadrados. Bueno, ahí me voy a meter, la zona. Sí. Capaz que me voy a la mierda y seguramente me voy a meter en problemas como siempre, ¿no? Pero, ¿viste? Hay veces que dice, che, vamos a defender ese edificio público, por favor, que vale oro. ¿Viste? Ahí vivió Luis, que era un genio, ¿viste? Escribió 3 libros y no saben lo que era un capo. Y capaz que el heredero que necesita esa casa se está cagando de hambre y dice, che, yo tengo que hacer ahí un PH porque tengo que comer, ¿no es cierto? Y nosotros, digo, no lo tiré abajo, ¿qué? Y es una postura difícil, ¿sí? Mirá, por ejemplo, el Hotel Italia. El Hotel Italia, que para mí es la próxima víctima de eso. Bueno, pero ese es un hotel y entendés lo que te pero digo. Pero va en vías a no quedar nada de pero eso. Pero es un hotel, no importa, qué sé yo, no sé. Voy más que nada si es un tipo, una leyenda que vivió ahí, que tipo Luca Prodan, que viste que está la casa ahora. Que me, con todo el respeto que le tenemos a Luca, pero la casa, viste, vas a visitar la casa, ¿qué dice? Sí, estaba toda escrita. O sea, no creo que sea un lugar de camino excelente. Ah, aparte hay que dejar por ahí también de humanizar los lugares. Tal cual. Igual, claro, igual como el que tiene el auto de colección y lo saca solamente los domingos si no llueve. Es una pelotudez. Es una cosa totalmente utilitaria. ¿Viste? ¿Usted, macrobiano, va por la vía de la democracia? Sí. ¿La democracia macrobiana es igual a la democracia de los hombres? Sí. Bueno, ahora vamos a ir al pequeño laboratorio circular. Danger. Pequeño laboratorio circular. Mi amistad con Tyler nació porque fui a una playa nudista. Fue a finales de verano, mientras dormía. Tyler estaba desnudo y sudaba, rebosando en arena, con el pelo húmedo y desgreñado cubriéndole la cara. Tyler llevaba ya mucho tiempo por aquí antes que nos conociéramos. Tyler sacaba del agua los troncos que iban a la deriva y los arrastraba playa adentro. Ya había clavado varios troncos en la arena húmeda, con varios centímetros de separación y formando un semicírculo que se levantaba hasta la altura de los ojos. En total, había 4 troncos, y al despertarme, observé cómo Tyler arrastraba un 5º tronco playa adentro. Tyler excavó un agujero junto a un extremo del tronco, levantó la parte superior y el tronco se deslizó en el agujero, y quedó de pie adoptando un ligero ángulo. Te despiertas en la playa. Éramos las únicas personas que había en la playa. Con un palo, Tyler trazó en la arena una línea recta a varios metros de distancia. Volvió a enderezar el tronco y apelmazó a pisotones la arena alrededor de la base. Fui el único que presenció la escena. Tyler me pidió que me acercase y me preguntó, ¿sabes qué hora es? Yo siempre llevo reloj. ¿Sabes qué hora es? Le pregunté, ¿dónde? Aquí y ahora, me dijo Tyler. Eran las 4:06 de la tarde. Al cabo de un rato, Tyler se sentó a la sombra de los troncos, enhiesto con las piernas cruzadas. Tyler permaneció sentado unos minutos, se levantó y se dio un baño. Se puso una camiseta y unos pantalones elásticos y se dispuso a marcharse. Tenía que preguntárselo. Tenía que saber qué había estado haciendo Tyler mientras yo dormía. Si me despertara en un lugar distinto, en un momento diferente, ¿lograría despertarme siendo otra persona? Le pregunté a Tyler si era artista. Tyler se encogió de hombros y me indicó que los 5 troncos eran más anchos por la base. Me mostró la línea que había trazado en la arena y la forma que había calculado con ella la sombra proyectada por cada tronco. A veces te despiertas y tienes que preguntarte dónde estás. Lo que Tyler había creado era la sombra de una mano gigantesca. Solo que ahora sus dedos eran tan largos como los de Nosferatu y el pulgar era demasiado corto. Aunque me dijo que para las 4:30 exactamente, la mano sería perfecta. La sombra gigantesca de la mano era perfecta durante 1 minuto. Y durante 1 minuto perfecto, Tyler había estado sentado sobre la palma de esa perfección creada por él. Te despiertas y no estás en ningún sitio. Un minuto era suficiente, dijo Tyler. Hay que trabajar duro para lograrlo, pero por un minuto de perfección valía la pena el esfuerzo. Lo máximo que podías esperar de la perfección era un instante. Te despiertas y basta. Se llamaba Tyler Durden y trabajaba de operador de cine para el sindicato. También era camarero de banquetes en el Hotel Céntrico y me dio su número de teléfono. Así nos conocimos. Esto era Chuck Palahniuk del libro El Club de la Lucha o El Club de la Pelea, como se conoce aquí. Pensamientos, así que no. Sí, se están peleando los pensamientos en mi cabeza. Así que me va a costar hablar por un rato. Muy bien. Bien, bueno, habrá que. Ah, estamos en. Claro, no avisa, sí, chicos. Esto es el aire. El club de la pelea que tenía como, por ejemplo, lo que es el afiche, tenía como imagen un jabón. Claro, no, exacto. Tenía la imagen de un jabón. Pelea limpia sería eso. Igualmente, por ahí había tratado de seleccionar este texto del libro porque en la película no está. Ah, mirá. Y aparte porque no cuenta un poco sobre aquello, ¿no? Vale la pena luchar un tramo muy largo por, aunque sea un minuto de perfección, o tal vez no. ¿Y vos vale qué pena. Pensás? ¿Vale, ¿qué me parece? ¿Vale la pena? Seguro que sí, claro. Tengo muchos amigos que, bueno, yo fui a la película porque sí, no por claro, pero pará, ¿escuchaste lo que dijo el cabe recién? Sí, todo. Bueno, así, dale, ¿qué pasa en la película? No, quería decir un dato totalmente afuera, es que a todo el mundo le encantó, a mí no me encantó mucho. ¿No te gustó el club de la pelea? No, es que no me gustó, no me gustó muchísimo. Por gente que le encantó, como que ya es como una película de culto. No es una película de culto para vos. Y sí, lo que estoy diciendo, Macrobiano, que... Expresate mejor. ¿Querés que armemos el club de la pelea acá mismo? Recién vos hablabas de que el Macrobiano era enemigo de Radio Meva. Pero sí, lo están defendiendo. Dicen que tiene club de fans ahora. Yo no puedo creer, no, este país es increíble. No nos vayamos de tema. Chris te trajo un texto y tenemos que seguir hablando sobre ese asunto. Yo por eso te digo, mi punto de vista era ese, que yo no me pareció recopada la peli. O sea, no considerás que hay que luchar un tramo para obtener un minuto de perfección. No te pinta obtener el minuto de perfección y capaz que querés seguir viviendo en una, como todos, ¿no? En una imperfección. Una planicie, por ahí. Claro, porque claro. La perfección creo que viene definida por la persona que hace uso de la categoría, ¿no? Otro día o podríamos sea, hablar es uno que determina, qué es la perfección. El éxito o la perfección, o eso lo determina uno en realidad, ¿no? ¿Cuál? Éxito para el Chacha no es lo mismo que éxito para mí o que para él, eso está clarísimo. Ah, ni lo dudes. Por eso a veces cuando le está el estereotipo del éxito, ¿no? Es un poco que para ser exitoso hay que ser así. Bueno, voy a citar un disco de una banda que no es muy querida, pero el último disco de In Excess se llamaba Elegantemente Desalineado. Genial. Y claro, qué sé yo, no sé. ¿Están escuchando ustedes como un ruido de un columpio? Sí. La maca de firmarse, ¿eh? ¿Qué es eso, loco? Eso es algo espectral, chabón. No me asuste. Pará que era cortó. Pero lo escuchaba, ¿no? Hace un rato. La maquita que esa, ¿no? Fabi. ¿Lo escuchaba, Fabi? Era un ruido de un columpio, loco. De algo como no había una maca oxidada. Poseído. Ahí está, ahí volvió, loco. No sé, la verdad que es muy... Es el Macrobiano. Una noche interesante, ¿eh? Hoy acá. Bueno, entonces vale la pena luchar. En mi opinión, sí. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22, por FM de la calle. Al compás de la murga. Mi nombre es Alejandro y tengo 27 años. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a principios del año 77. Ahora él ya tiene 25 años. Tal vez mi hermano tenga miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad. Miedo de que le pase algo a él o a las personas con las que vive. Pero yo necesito hablarle. Porque yo también tengo miedo. Tengo miedo de que no nos encontremos nunca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4867-1212. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. 23 años en el éter. Miércoles, de 22 a 24, por FM de la Calle, 87.9 MHz. Travesía. Travesía. Espacio Publicitario. FM de la Calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba. Chau Radar. Chau Radar. Chau Radar. ¡Chau Radar! Bueno, estamos en Chau Radar. Hoy nos visita el Caco. Caco, un gusto tenerte, amigo. ¡Hola, loco! ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Todo re bien. ¿Todo bien? Todo re bien. Re buena onda que me invitaron. Gracias. No, por favor. A vos gracias por venir, en serio. Porque valoramos mucho que vengas acá a leer tu poesía y la comparta con nosotros y más que nada con la gente que escucha el programa, ¿viste? Está buenísimo eso, que por un rato pueda haber poesía en la radio. Nos parece mágico que estés acá. Contanos qué vas a leer. Voy a leer unos libros que hice en mi casa, que son ediciones de 5 libros, 10 libros o uno. Y bueno, están ahí en mi casa y se vinieron juntando y es como que los tenías que quemar para cambiar. Nos contaste que después de leer esto vas a quemar todo. Los prendo fuego todo, o no sé qué hago, porque ya fue, ya tengo que flashear otra cosa. Y si encuentro lo mismo por ahí, ahora encuentro todo, revisando para venir, encontré muchas palabras que repito. ¿Las querés quemar? O no? Darle otro significado. Está bien. Esa es la intención. De ahí a lo que suceda es la onda, genial. La aventura, sí. Es entretenido. A full, bueno, elige tu propia aventura entonces. Bueno. Esto se llama Japish. Japish. Japish. Cocum. Cosechas costras costosas. Combates contra conchas crocantes. Confusionistas. Cólera como conos. Conciencia confusionista. Conlleva colas constreñidas. Consoladores contratan. Conciertan, cantan colores. Convulsionados. Coleccionistas. Recibe y prepare, se llama este. RP. Tiré mis armas por amoral, luego corrí a buscarlas. Perdí los casquillos de los cascuelos. Esperé a la mañana a estar solo, cargándome. Esperando. Tiré mis armas por mi padre. Doblé mi espalda junto a él. Fuimos niños que lloraban. Enjaulados por el juego de la muerte. Él tenía el campo para hallarse, y a través de la ventana nos fuimos y nos sentimos como en casa, loco. Pierdo los ojos de los cocos huecos, son a ratos plenos pechos, agachan lo obsceno, gatillan la usura, perpetúan del gatillo carne. El gatillo clitopito. Por las deudas y deudores, siempre piso repiso al liso que jala gatillos. Raya negra, alta piqueta la que te cuelga. Zarpá gancho jalatería, inminente algarabía. Ser uno de estos extraños, un momo que aprieta el pomo del ano no supura nada. La caca pegada a la pared lustrosa de tu cola. Una baba vacila, lenta, estira la fina capa del modo moco. Los lunares contabilizados de niños solos, oscos, mutan a monstruos, tapando hoyos. Gel para la rata cacardonarda sarta. Mullido caluroso reptante voy a ser cuando reciba el eco de estas heces, reverberando a través de la peste, pegando y de frente como un sonido que vuelve a mí, modifica, sofocador, sincocado. Alcahuete olor a peste, vivo, vencido mi olor, no hace falta que escuches. Alucinado de voces, mi féretro multicolor lleva una capa de sospechable pudor. Deja al berre, la tatín, la sachán, la tapale de mi sopor lordo, que sé pasear como un danés. Los perros copas levantan, todas es la intención. Cáncer, cáncer, cortemos un dedo. Cáncer, cortemos la piel. Cáncer, clávense un salto. Cáncer, córtense un pie. Cáncer, cercénense un pecho. Cáncer, revienten la hiel. Cáncer, combinen los discos. Cáncer, con la rigidez. Cáncer, espesen la leche. Mullidos, mullidos sonidos. Aspavienten, venteen. Casco simiente aferrado a sus dientes. Japish, número 2. Ballenas cargan flores. Para los que desconocen el don de los más precisos, cuchillos que rayan cuchillas de muerte. Un diente sin sombrero hepáticamente junta las pérgolas que regurgita. Esta planta tiene las semillas negras. Se generan perpetuas por lares de pus y sol. Japish, trua, dry. Tres remolinos, estrías, espigas espían soles negros. Vértebras gibosas alumbran, dan baba. Recién comienzas a soslayar, cuenca de los ojos rellena. Mil agujeros vibran, membranas se cuecen, estómagos se efervecen. Moscas nadan, nido de pieles, pavorosas sobre mármol toman, ostestosas sobre vagos posan, culean al portaestandarte de los cunilingües. Están mal citadas, apretadas o pensadas. Bueno, esto es de Celeste Viaje de los Faraones. Se llama Cueva. Cueva del sonido. Esa momia carnosa no se mece en el surco del cerebro. Nada deja, solo héroes. Ese amarillo carne, óxido flor. Esto es un fragmento de Domingo Abortivo Marañento. Se llama Las giladas de los amos. Vocales rincones, emociones verbos. Cortan la tijera a mis pocos alcoholes. Las bisagras, las maracas, las distancias salvan. Ni flotando se me acercan los sonidos que pelean. Esto es La vez que me agarré piojos. La forma del cadáver desata la hora del té. Nadie quiere comer pólvora sin explotar. Entre mis dientes un no nacido respira. Me tiene con mutismo selectivo bruxeando. Aborto ideas en un tacho y vuelven a trepar. Desenfundo y un par tumbo, pistoleros tumbo. Estamos leyendo los libros líquidos. Estamos en una nave. Pelo de lobo. El techo es bajo para andar barrileteando. Por favor, una bordeadora de piojos. Que venga el jardinero. Especulo, el cerebro aprieto. Esto es de Japish. Se llama Rey Torcido. Cuando en el baño mano a mano fui mi amante golpa a golpa contra mi cola, reí torcido. Cuando volantes mariposas clavé en los ravioles del buffet, reí torcido. Al desnucarme en los sauleros empalmes, tocando costuras, reí torcido. Jalando el perro del vecino, encadenando motos al vidrio, reí torcido. Desmamelucos, azules gel, opacando aureola toda troncha, mi re ahito, reí torcido. Al caer, apurarme, envejecido, tras tronchar, anaulizar, caí rendido, reí torcido. Canto lo que hice con lo que me tocó, me hizo la rifa la cola, reí torcido. Seré este viaje de los faraones, se llama este. ¡Malditos! Otra vez, la cueva del sonido. Esa momia carnosa. Óxido flor, carne amarillo. Héroes, Oslo, Adek, Adán, Obreres. Let, Orsur, Lene, Seme, Eson, Osarn, Yomma. Celeste viaje de los faraones. Esto es para los puntaltenses. Se llama Francotiradores. ¿Cuánto navegué hasta llegar acá? Flasheando entre la gente y más. Tengo que esperar la mañana de rosa. Ver cómo come a mis huéspedes. Puedo sacarte un ojo, sacar el arma por la ventana, hacer el helicóptero con tu vecina, fumar por la mañana, esa es la matina. Por la noche esto se pone de roces, acá adentro escuchan al camarón, la música brota de las paredes y los rumores resuenan en mi mente. Siempre tengo algo para decir, flasheando yo que sea, acá en Punta Alta nos criamos entre armas. Y si están soplando, están chiflando, un diccionario puntaltense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te digo gancho, gancho, gancho? Acá resuena la nuca pelada, posta, acá no pasa nada. Siempre hubo buena economía, las caras todas lavadas, haciendo el gesto del buen día. Hola, ¿qué tal, señorita? Quiero comprar un poco de pan con fiambre y pan porque quiero comer la mortadela. ¿Qué me vende usted? Porque es su negocio. Espero que me atienda bien, no quiero sufrir. La mierda que usted tiene que comer. Su marido está viendo la TV, también es militar y como pueden ver, acá estoy gastando mi última moneda. No tengo trabajo, pero no interesa. Y si los asesinos arman concursos, yo me prendo y... ¿qué me contás? ¿Qué te puedo contar? ¿Qué me contás? ¿Qué te puedo contar? Si estás en mi pueblo, están chiflando. Y entre armas nos criamos. Armas. Nos crearon almas. Armas. Nos criaron armas. Este otro se llama Como las hojas o Agosto. Dice: Agosto nos prepara, septiembre nos entierra. ¿Por qué será que volvemos a la tierra? Agosto nos separa, septiembre nos entierra. Sopla el viento y las hojas vuelan. ¿Por qué habrá tanta vulgaridad? Y entre los guanacos tendremos que salivar. El abrazo final para todos el mismo es. La tierra nos cobija de la cabeza a los pies. Y si pasan los otoños, y si pasan primaveras, las cosas van cayendo y renaciendo. Así lo estoy sintiendo. Pasó la morbosidad que cortó este espacio. Las cosas ya no fueron nunca más lo mismo. La realidad no cuajó más. Y ahora somos tristes. ¿Y ahora qué nos tenemos que dar? ¿Y ahora qué nos tenemos que comprar? ¿Un pedazo de tierra? Los amigos, los vecinos, los hermanos, los cuñados, los cominos, las explicaciones, los motivos, las razones. Nuestra última edición es la tapa del cajón. Nuestra última edición es la tapa del cajón. Gracias, Caco, buenísimo. Así. Me cagué de risa. Un flash bueno. Para mí. Un flash. Me contabas que era la primera vez que leías, así. Totalmente. Impresionante. Bueno, un merecido aplauso. Qué loco. Un aplauso para la palabra. Genial, la palabra está contenta con vos, Caco, seguramente. Y bueno, trajiste también un texto de alguien que a vos, sí, te gusta. Sí. Iba a venir con Antonín Artaud, pero traje al que sería el contrario, pero acá argentino. Contrario en el sentido de que ellos, cuando se conocieron en París, se cagaron a trompadas. Porque Artaud representaba a lo negro y Figman, Jacobo Figman, representaba a lo blanco, lo puro, y él murió católico, católico a full. Artaud tuvo una etapa catolicismo, así cuando estaba en Rodés, re loco, y era un católico que no lo puede ser, más católico que los católicos. Y después, bueno, terminó en otra historia. Está, y bien, bueno. Porque nosotros le pedimos, va, a todos los, a todos los chicos que vengan a leer, pero ahí está bueno, aparte de su poesía o lo que sea, que traigan a algún autor que les parezca bueno compartir con la gente que escucha, qué sé yo. Así que bueno, el Caco se vino con Jacobo Figman y nos va a leer un par de poemas. Y gracias, Caco, por venir. Bueno, muchas gracias. Para que lo encuentre. Dale. El sentido trágico. Ya que la muerte no nos trunca, quiero morir de nuevo y conservar lo que en mí llevo y no perderlo nunca. Mas no volver a recogerme entre mis huesos y a torturar mis pobres sesos con dilema del ser y del no ser. Mi trágico sentido quiere lo nuevo y lo desconocido. Este se llama Mortaja. Por dentro, atrás el rostro, el pasado aniquila. Es en vano que encuentre una herradura en el estanque turbio de mi imaginación. El árbol ha cubierto de palomas mi soledad, pero es en vano. Desnudo, siempre estoy como una llanura. Para buscar un cerro, miro multitudes. Estoy siempre desnudo y blanco. Lázaro vestido, de novio, una mortaja viva entre el ayer eterno y el eterno mañana, una mortaja viva que llora en mi garganta. Bueno, y con este... Está buenísimo y se llama El Canto del Cisne. Figman murió en el loquero. Googlealo, loco. Canto del Cisne. Demencia, el camino más alto y más desierto. Oficio de las máscaras absurda, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos. En el camino más alto y más desierto, se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia, el patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro, cuerda de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz, a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios en pilchas de loquero, y ahorca mi gañote con sus enormes manos armentosas. Y mi canto se enrosca en el desierto, se enrosca en el desierto. ¡Piedad! Genial. Brillante. Genial. Bueno, que lo googleé, ¿no, Caco? Googlealo, loco. Sí, a full, oyente. Bueno, hermano, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por la onda. Y que viva la poesía. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro nuevo Pantopomicón 10 miligramos. Hoy vamos a comenzar con la banda Control Bleeding. Control Bleeding es una banda de rock experimental de finales de los años 70. Fue fundada por su líder Paul Lemos en el año 78 en Boston. Luego de varios cambios de formación se mudaron a New York, donde conoció a Joe Papa y Chris Moriarty, que serían dos miembros fundamentales de la banda. En el año 1982 editan el disco Knees and Bones, uno de los pilares fundamentales del noise norteamericano. A este siguieron Body Samples y otros tantos, donde pasaron de experimentar con el noise y las texturas más ambientales, para luego meterse de lleno en lo que es la música electrónica, sin perder pero la beta experimental que poseían. Vamos a escuchar de Control Bleeding el tema Words of the Dying, del disco Truch, año 1990. Muy bien, continuamos en el Pantopopping con 10 miligramos con Jean-Pierre Massiera. Jean-Pierre es un productor y músico francés, fue muy prolífico entre los años 60 y 70. Estuvo involucrado en incontables proyectos de música disco, funk y rock progresivo y experimental, como por ejemplo Les Madeleine Sounds, Horrific Child o Visitors. Ahora vamos a escucharlo en su encarnación de Basile et ses Pequenus Group, que... por una cuestión de cariño, me gusta llamarlo el abuelo de los Bad Hole Surfers por el sonido. Vamos a escuchar el tema Mayaret es malad, mon cheval es cassé. Algo así como mi carreta está enferma, mi caballo está roto. Del año 1966.

nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es el único. Acá todos somos robots. La radio Meva, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación, lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo, y no preguntarse para qué se está acá, cuál es la misión. Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo, y que es como un interruptor. Si nos quieren, de verdad, apáguenlo. Después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo. Por favor. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión, Gatillazo, el cual es un grupo punk español procedente de Salvatierra, Álava. Fue creado en 2004 por Evaristo, ex cantante de La Polla, Chiqui y Ángel en guitarras, Miquel en el bajo y Trip en batería, quienes aportan el torrente musical, la fuerza y vitalidad necesaria al caudal general, envolviendo poderosamente la música a una voz que, una vez más, se desborda. Una de las voces más reconocibles y reconocidas de la escena española. Evaristo vuelve y lo hace derrochando como nunca sorna de inspiración, ironía y sarcasmo. Como siempre, demostrando nuevamente ira de huello, a sangre y fuego, ofreciéndonos, por medio de sus nuevas canciones, acertadas radiografías basadas en el actual devenir de nuestro siglo, dejando para la posteridad un nuevo legado de reflexiones y frases lapidarias. Según palabras del propio Evaristo, a propósito de la formación de Gatillazo, dice: nunca quisimos hacerlo, pero las circunstancias nos obligaron. La necesidad se confabuló con la ocasión y caímos en la trampa, sin remordimientos. Podríamos haberlo evitado, pero también podríamos morirnos de hambre. Así que una vez más, recorreremos la azarosa senda de los tireteros junto a personas que de esta manera podrán ver nuestros vistosos carromatos, nuestros extravagantes ropajes y oír nuestras irreverentes canciones. Y sacar de ellos sus propias conclusiones. Para bien o para mal, aquí está Gatillazo. No esperéis nada nuevo, ni nada innovador. Tal y como está el mundo, no estamos para experimentos. Seguimos con la misma mala hostia y ganas de revolver. El enemigo es el de siempre. Pollo que no cacareo, Gatillazo que resuena. Un nuevo partido, un montón de lesionados, el árbitro siempre en contra, una ficción temible y un equipo con resaca. Esto es Gatillazo. Vamos a escuchar 3 temas al hilo. El primero, Santo Rosario, del disco Gatillazo de 2005. Segundo, Básicamente Mierda, del disco Sangre y Mierda de 2011. Y vamos a terminar con Esclavos del Siglo XXI, del disco Siglo XXI del año 2013. Gatillazo. Para risas, santos, agua y jabón. Unas monedas a tus barolillas. sufrir como un condenado hasta que te parta un rayo. Quiero algo de justicia, que me devuelvas mi dignidad. Quiero vivir. Quiero que no, quiero que no. Básicamente es un atraco. Quiero que no me lo cuentes. Quiero que no me lo expliques. Básicamente es una mierda. Muy bien, así pasaba Gatillazo por este bloque. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook como Radio Ameba. Abrí tu párpado interior y conocé a tu intruso. Conocé también a sus réplicas. Y a las réplicas de las réplicas. Es un mensaje del Departamento de Sanidad, de Radio Ameba. Y una noche de fisura, volvió el Departamento de Sanidad. Hablando un poco de... el intruso, ¿no? El intruso que está siempre dentro de uno, tratando de quebrarlo a uno. ¿Qué opina del intruso acá del staff? Mira, el intruso mío hizo que se me tape una oreja. No escucho de un lado. Todo es complicado. Es el macro vino, ¿de qué lado? ¿De izquierdo o derecho? del izquierdo. Sí, no te digo, mirá. No, a mí me pasó lo mismo. El intruso. Aparte dice que el intruso no solo es intruso, sino que tiene réplicas, hace réplicas. El intruso decís como algo que decíamos siempre, algo foráneo, ¿no? Ahí dando vuelta que no actúa en favor. Claro, un cuerpo. O nuestro mejor beneficio, ¿no? Tomando un poco. ¿Lo de las réplicas cómo sería? Por ejemplo, el intruso invade un cuerpo. Uh-huh. Y pone huevos. Ah. ¿Es el mismo intruso siempre que salta de cuerpo a cuerpo o...? Claro, porque después salta de cuerpo a cuerpo. Suponte, en vos se produce el intruso de la culpa. La culpa pone huevos en una depresión. Eso ahora es una réplica. Ahora lo tengo. Y eso después se transmite a otro cuerpo. Y sí. En lo que después se da en la realidad. Sí, porque el medio ambiente siempre influye, ¿no? Si exacto. Uno lleva los huevos puestos, luego se los pasa a otro también. Claro. El problema es que a veces el intruso es difícil de identificar. Uno sabe que hay un intruso ahí, pero no lo puede visibilizar bien. No lo puede, ¿no? Y no lo quiere, me parece. Al intruso ahí habría que tocarlo. Hay que fifárselo. Y si no, dejarse fifar. Porque no se sabe qué va a pasar. Porque si el loco fuera como una especie de destino, o como la peste que invade cada tanto... te puede tirar una copada o una horrible, depende de las circunstancias. Pero por ahí a veces se quiere pelear al intruso, a mí me parece, comprando giladas, y el intruso es interno. Claro, pues abre el párpado interno, decía la. Claro, la, el departamento. Claro, decía, abrí tu párpado interior y mirá al intruso. Y hablá. Conocelo, y no solo eso, conocé a las réplicas del intruso. Y a las réplicas de esas réplicas. Hay veces que no hay mal que por bien no venga. Yo hay veces que cuando aparece un intruso, igual como siempre yo me pierdo cuando ustedes hablan. Porque capaz que porque andás en skate. Porque se la pasás andando en skate. Y bueno, tal vez sea eso, pero no... No es malo el intruso, boludo. Te hace compañía, capaz que hace cagada el intruso, boludo, ¿no? No hay que ver siempre la parte enemiga en alguien, ¿entendés? Capaz que te estás haciendo un favor, ¿entendés? Te haces un tema a partir del intruso. ¿Cómo un tema? ¿Una canción? Una canción con lo que te provoca, lo canalizás por ahí, porque a veces no lo puedes pelear. El intruso está aparte en todos lados de y es muy poderoso. Intruso, claro. Está dentro tuyo y te está mirando a vos. Y es como si una cámara se quisiera sacar una foto a ella misma. ¿Cómo hace? En el desierto. Tendrá que ver también el éxito que tiene el intruso con aquello de que a veces nuestro ego está tan desbocado que no quiere aceptar que hay un intruso ahí adentro. Sí, entonces... O como dice una letra de los horrendos, que puede tirar cualquiera, seguro. Pero a veces el intruso es uno mismo. O sea, que capaz que vos te haces el pelotudo y sin querer estás siendo el intruso. Dicen o estás buscando tanto el intruso que en un momento decís... Dicen que siempre pero que hincha hay... pelota que soy, si yo era el intruso. Dicen que siempre que hay un adversario hay un buen chivo expiatorio. Tal vez que por ahí viene la historia, ¿no? Sí, no sé. Pero generalmente cuando al intruso uno lo trata de identificar es porque está molestando. Seguro. O vos querés que te moleste también, porque hay veces no le das bola y listo al intruso, no sé. Yo soy de darle bola al intruso, ¿entendés? Pero después decís, qué pelotudo, ¿para qué le doy bola al intruso? No, no es un poco de... El que se pincha con un palito para no aburrirse. Acá entra lo del ego, ¿eh? Ah, la mía. Yo la corro por ahí. Va a quedar como la muletilla. Acá entra lo del ego. Y sí, sí, en todo lado entra lo del ego. Tal cual. Al final el ego va a terminar revelándose. Un día va a sacar su gran espada y va a cortar acá 7 cabezas. Otra que hamacas. Pero nada, bueno, sí, buenísimo que podamos tener esta charla del intruso, porque el intruso te caga la vida, termina destruyéndote. Por más que vos seas un escribano mañana, ¿no? ¿Qué no, sé yo, seguro, lo que sea. Eso es independiente. O sea, el tema guita, el tema todo, o sea, no, chupa un huevo todo. No tiene nada que ver con lo monetario ni con nada que ver, el intruso es otra cosa. Pero está todo bien con la destrucción, a mí me parece, ¿eh? Porque viste, cada tanto un poco de destrucción va. Ahora, si es todo destrucción, ya hay una relación con el caos re loca que ya no sabés qué onda. Si claro. sos vos o es el quilombo. No, está bueno, destrucción, construcción o deconstrucción. Una deconstrucción. Habías leído a Cioran. No. Cioran, claro, la otra vez, ¿no? Ese es un hijo de puta terrible. Sí, ese es un hijo de puta terrible. Tal cual. Terrible. Es un limagente. Es terrible. Pero vos sabés que es interesante con respecto a Cioran, que el loco comentaba una vez que a él le reprochaban porque sus libros que hablaban siempre del suicidio, la depresión y todo eso, que podían llevar a la gente a ponerse muy mal y tal. Y dice Cioran, pero no, dice, yo para contradecir eso tengo un montón de cartas que me han enviado. Dice, la gente diciéndome, yo consideraba la vida una peste hasta que leí sus libros, dice. Y sus bueno, libros son no tan puede. Negativos que me hacen reír, dice, me provoca lo contrario. Ahí quizá hace consciente a la gente del intruso, ¿no? Tal cual. Sí, eso es muy curioso con respecto a Cioran. Sí, le pasan las llamas. Con todo. Hijo de puta. Se murió de Alzheimer. No sé. Rumano era Cioran. Era sí, rumano. Sí. De Bucarest. ¿Bucarest? Rumania. Chacha, ya tenés que venir vos en instantes. Oh, no te puedo creer. No te puedo creer. Espero que no sea como el de la semana pasada el tema. No, le traje un refrigerio para todos. ¿Cómo venimos? A ver, contame. Y venimos medio New Wave. Sí, sí. Por eso. ¿Viste qué groso que estoy? Sí, te estás yendo a poner de maloso. Gracias a Gimnasio LeBron por sus fierros y sus técnicas. Y el reflejo en sus bíceps. También. Como un marinero. Bien. ¿Qué seguimos? ¿Seguimos hablando de No, griego. O volvemos, no, según Marito Turco. Quiero saber la opinión del candidato. Bueno, hoy nos enteramos, candidato a Ombudsman acá por la ciudad de Bayona, a ver qué dice. Ombudsman. ¿Macrubiano? Se quedó sin palabras. ¿Le pagamos para eso? No, yo no puedo creer. Estuvo leyendo a Wittgenstein. Dice. Son las bombas. Claro. Mejor ¿el macrobiano es un intruso? Buena pregunta. Un agente doble, quizás. Yo no soy el micrófono, mirá el micrófono. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, obvio, con todo. Estás al lado de Ventura. Sigue el columpio. Es el Chacha. A ver, movete vos. No, ¿por qué, mi amor? Es la silla de él. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, mientras cambiamos de cortina, sacamos la anterior de esa serie de los 80 de Magnum. Ahora vamos a escuchar no vamos a escuchar nada. Tenemos de cortina un cover de una banda de los 80 llamada Genesis, que se llama Tierra de Confusión. Es un cover de una banda llamada Disturbia, algo así. A ver, Fabi, ¿podés subir un poco? Listo, una pavada más de mi sección. Esto es CH versus el resto del mundo. Quiero hacer un comentario antes de ir al temón que voy a exponer el día de hoy. Lamentablemente me topé con una noticia que me dio mucha bronca, ¿no? Así que a mis amigos y compañeros de Radio Meva les voy a pedir por favor que me ayuden. La NASA, al parecer, descubrió 715 nuevos planetas. No uno, no dos, ni tres, ni cuatro. 715 planetas nuevos, que supuestamente cuatro son habitables. Es la pavada más grande del mundo, porque, o sea, desde un telescopio los tipos dicen, ay, que las contaron, no la podés contar, boludo. Si no podés contar en las estrellas, los tipos cuentan planetas. Seguramente algún científico debe estar haciendo este tarado. O sea, hay fórmulas para pero pensar lo infinito planetas. Que es el universo y a partir de ahí tratar de hacer un cálculo sobre lo que sea. ¿Cuánto pero por eso, 715 y 4 son habitables? Es que le mandaron un afiche, un folleto. Le dijo, la verdad que acá sí pueden venir y habitar la Tierra. No, la verdad que la NASA está cada día más tarada. Tal vez esté confundido, pero no sé, 715 nuevos. No en este sistema solar, pero no. No sabría decirte, pero no hablaba del sistema solar, hablaba del universo en general. Sí, que justo un pelotudo apuntó el telescopio hacia un lado y vio todos esos planetas juntos. ¿Descubrieron todo en un día o...? Panto, me estás haciendo tantas preguntas que no puedo responder. Me parece que sos de la NASA vos. Pero... No. Gracias, Chimpa. ¿Todo dentro un de refrigerio? La, ¿dentro de la Vía Láctea? ¿Todo? Sí, hablaba del mismo sistema solar. Bien. Es claro, si no estamos en el sistema solar es imposible que... No, encima es un bolazo el sol. Debe Chacha, ser una mentira, boludo. Chachi, debe ser de Pongo el Peralta. ¿En qué sistema solar estamos? El 2. En el 2. ¿Qué sí. autoridad lo dijo eso? Luis. ¿Lo del descubrimiento? No, la NASA. Me ponen NASA. Ah, esa es la autoridad. Bien. Sí. Pero bueno, veo que a usted les cayó bien que hayan descubierto. Porque nadie se enojó. A mí me enojó mucho. Voy a hablar con mi amigo. Caco, ¿qué le parece a usted toda esta...? Yo con la NASA no me meto porque... Deba... sí, a ver si tiran una cámara por casa y se pincha todo. Y aparte, debe haber más. Pero debe haber ahí toda una movida. Porque nadie viaja así nomás y ve esas cosas y dice esas cosas. Es como contar los granos de la arena. Es una ridiculez, pero... Aparte, partamos de lo de la Luna, ¿no? Dicen que... ¿Por qué no mandaron gente a los otros planetas, loco? ¿Hay gente viviendo? Había gente, ya la mataron y ahora lo vaciaron. ¿Y qué onda? Pues, porque, como dicen, hay condiciones y no hay existencia orgánica. ¿Cómo es la historia? Hay vida ahí. ¿Cómo es? Avatar. Nunca lo vi. Mi mejor teoría es la Luna, boludo. Dice que llegar, no sé qué. Pero los yankees, que le gusta tanto la publicidad, pone un cartel de McDonald's, ¿viste? Que vos digas. ¿Entendés? Porque la Luna es el mejor foco que puede existir. No jodamos, lo ve todo el mundo. No, para mí es todo un gran bolazo, boludo. Pero bueno. Ese es el tema, es todo un gran bolazo. Capaz que es para teléfonos, loco. Seguro, es una propaganda de Movistar o algo de eso. Si hay alguien en Facebook puede dar su opinión. Bueno, vamos a refrescar los oídos con un poco de New Wave de 1987 de Body Days. Vamos a escuchar el tema de Riz 1987. Disfruten este tema que hoy no es un garrón, lo van a disfrutar. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. She'll smile. pasaban de Bodines haciendo el tema de Riz del disco Player de 1987, New Wave a Full. Bueno, por suerte he tenido gran apoyo de la gente de Facebook, de Explota, dándome la aprobación. Sí, dándome su apoyo en contra de la NASA, ¿verdad? Pero bueno. ¿Es algún tipo de autoridad Facebook? No, no, son gente amiga. Perdón, amiga. Cuando dijiste NASA, viste, sí, que hubo como una mira que apuntó, loco, para acá, magnéticamente o algo así. Todos sentimos lo mismo, ¿no? Es la segunda vez que pasa. El, sí, dispenser, sí, de agua empezó a hervir. Sí, con todo. Y bueno, no sé. Hay cosas raras. Pero bueno, yo cuando me meto, como dijo el Caco, no te metés con pavadas, te metés con la NASA. Así pasó la sección CH versus el resto del mundo. Espero la próxima semana estar aquí de nuevo poniendo otro tema, pero va a ser más feo, no va a ser tan lindo como el de hoy. Así que, chao, hasta la próxima. Día. Y así nos vamos acercando hacia el final. Los faraones lo están así dictando, ¿no, Caco? Al infinito. Al infinito. ¿Qué será de los faraones? Están viajando a esos planetas para que escuche la NASA. ¿Estarán escuchando? También. ¿Ahora estarán escuchando? Sí, seguramente. Un saludo a los faraones. Saludos. Y un respeto, sí, ¿no? Obvio. Sí. Y nos va a llegar porque da la vuelta. Puede ser que llegue. Los faraones vienen de una dinastía que para mí todavía sigue viva, pero están más ocultos porque ya no ostentan tanto. Mirá lo que mandaron los faraones. Que no está bueno. Una pirámide es una antena. Claro. De una. Están antena. Ubicadas así a propósito. Hay todo un cálculo de cómo están ubicadas. Ah, una antena apuntada hacia los cuatro puntos cardinales, que son tres: el sur y el norte. Huidobro. ¿Se acuerdan de esa? Sí, sí. Vicente Huidobro. Muy bueno. Bueno, Paulín, sacanos de la nave nomás. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Caco, por venir a Chao Radar. Muchas gracias por la invitación. Mató. Nos vamos con los Dead Kennedys. Uy, qué lindo. Haciendo poco. Tendríamos que estar una hora más. Ahora, si nos ponemos a hablar de Dead Kennedys. Antes quiero felicitar a Carlos por haber tenido gatillazo a nuestros oídos en el día de hoy. Gracias, Carlos. Okay. Y el primer tema de Pantopomicón que me encantó. Listo. Nombrame los Kennedys. ¿Qué vas a escuchar? Chemical Warfare. De acá de Bahía Blanca para todo el universo, Kennedy. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...